Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien de nuevo estar con todos vosotros, llegar a este momento en el que todos nos unimos, en el que muchas almas se unen de todas partes del mundo para disfrutar de lo mejor del misterio. Porque eso es lo que intentamos nosotros, todo mi equipo y yo misma, traeros lo mejor del misterio cada semana. Ya sabéis que por delante tenemos 60 minutos, pero antes de empezar el programa, como siempre, quiero animaros a que visitéis nuestra página web, canaldelmisterio.com, que visitéis los sponsors que salen en ella, que tienen un montón de consejos muy buenos para cada uno de vosotros y que además eso pues nos ayuda. Así que gracias por visitarla. Gracias por cada me gusta en iVoox, gracias por escucharnos en directo o desde iVoox o desde iTunes, desde cualquier plataforma que nos escuchéis, gracias por estar ahí, gracias por todos los mensajes que nos enviáis de ánimo para que continuemos. Hay algunos como Paqui, por ejemplo, Paqui Ruano, que nos dice siempre, por favor, 2 horas en vez de una, que se hace muy corto. Se hace lo que se puede, Paqui. De todas formas, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Y ahora empezamos ya, ¿no? ¿Qué os parece? Comenzamos. Abrimos el cajón de Nuria y esta noche en concreto estamos de suerte. Estamos de suerte todos los amantes del misterio y además todos los amantes del buen cine, porque vamos a descubrir un libro titulado Cine y Expediente X, escrito por Miguel Ángel Plana Fernández de la editorial Rosetta. Y bueno, yo creo que qué mejor que Miguel Ángel, ¿verdad?, para que nos adentre dentro de estas páginas y nos cuente todo lo que tiene que contarnos acerca de, bueno, del cine, del misterio y de un montón de cosas más que hay dentro de este maravilloso libro. Miguel Ángel ha ejercido la crítica cinematográfica en diversos medios, tanto escritos como audiovisuales, en los últimos 28 años. Por ejemplo, lo ha hecho en Las Provincias, en Más que Televisión, en Canal Now, Valencia TV, Diario de Valencia, Superdeporte, bueno, y en un montón de sitios más. También colabora en programas radiofónicos como El Cine, Su Música y Tú, La Claqueta, El Gallinero y La Puerta Secreta. Amigo también este programa de Canal del Misterio. También ha participado en otros muchos programas de radio de diferente temática, es escritor y actualmente tiene pendiente de edición el trabajo colectivo cinematográfico Ópera Prima, además de ser colaborador en el podcast cinéfilo El Perfil de Hitchcock, mientras ultima otros proyectos porque este hombre por lo visto nunca para. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches, Nuria. Gracias por las palabras introductorias y bueno, la verdad es que esto del no parar casi que es un expediente X en sí mismo, porque sí. Yo llevaba toda la vida intentando escribir y publicar cosas y tal, como ya muy bien has dicho tú, por lo menos hace 20 y tantos años, uh-huh. Y nunca encontraba ni los canales adecuados, ni el tiempo para dedicarme a ello, ni nada. Y a raíz de un programa de radio relacionado con el mundo del misterio, en el que tú has colaborado también en alguna ocasión, La Puerta Secreta, de Radio 4G, tuvimos el inmenso placer de tener a Marilyn Rosner. Uh-huh. Y cuando acabamos la entrevista con Marilyn, nos pidió cogernos de la mano a cada uno de los participantes en aquella entrevista. Y cuando le tocó el turno conmigo, sí, me cogió la mano y me dijo: y tú escribe, escribe, escribe. Y la verdad es que no he parado desde entonces. Bueno, bueno. Pues bueno, tenemos que darle las gracias a Marilyn entonces. Bueno, por lo menos yo, aunque vamos, ya sabes cómo es todo el mundo editorial, ahora cuando estoy empezando un poquitín no, hombre, evidentemente no soy ni Javier Sierra ni Stephen King, pero ahora estoy empezando a ver algo de color. Bueno, bueno, tiempo al tiempo. Que tiempo normalmente al tiempo. Ya sabes cómo funciona ahora los... el mundo editorial, lo normal es que sí, o cobres muy poco o no cobres nada. Uh-huh, pero sí, bueno, si la cosa funciona bien, ya empezaremos a lo mejor a tener que buscarnos alguna gente literaria o algo. Poco a poco, Miguel Ángel, todo llega, ya verás. Y más escribiendo como escribes tú. Bueno, vamos a adentrarnos en el libro y vamos a empezar, por supuesto, por el principio. Y es que hay una parte del libro que dedicas a las casas encantadas. Y comienzas hablándonos de, bueno, para mí una de las mejores películas que he visto, Al final de la escalera. Cuéntanos un poco. Pues es que precisamente este libro es fruto de esa colaboración en el programa de radio mencionado antes, La Puerta Secreta, aunque a mí la inquietud por el mundo del misterio pues me llega de la época dorada de los años 70, con aquellos programas maravillosos de Jiménez del Oso o las publicaciones que en aquella época tanto se prodigaban en los kioscos como Mundo Desconocido, Karma 7, buscando la información para el primer programa, que era precisamente como la película fetiche, parece ser, que de casi todos los que se dedican al mundo de la investigación de la paranormal. Uh-huh. Es Al final de la escalera. Sí. Digo, voy a buscar información sobre Al final de la escalera y empecé a encontrar información que aparentemente el caso que se cuenta en la película le había sucedido al señor que escribió el guión. Uh-huh. Realmente en Denver, mientras él vivía alquilado en un inmueble que había buscado para retirarse y trabajar de unos problemas familiares y demás y concentrarse en el trabajo que tenía pendiente y demás historias, ¿no? Y a raíz de ahí fue cuando se me puso el chip y dije, bueno, pues ¿por qué no hacer una serie de programas utilizando las temáticas más conocidas del mundo del misterio con los casos reales y luego las películas que se han basado en esos casos o supuestos casos reales y luego siempre todo adornado un poquitín con toda la temática relacionada desde el mundo del punto de vista de lo paranormal y luego la temática cinematográfica con anotaciones o bibliografía y filmografía seleccionada al margen para ampliar los conocimientos, con lo cual se ha convertido en una especie de guía de campo o mini enciclopedia para que todo el mundo pueda consultar y tener ahí pues desde posesiones demoníacas, apariciones religiosas, psicofonías, etcétera, todo el material bibliográfico y cinematográfico que hay y un poquitín de los casos reales que pueden haber inspirado estas películas. El trabajo abarca casi 700, 800 páginas, con lo cual era inviable publicarlo en un solo volumen. Claro. Y aunque he estado varios años peleando con distintas, bueno, peleando, ¿no?, intentando colocarlo en distintas editoriales y buscando soluciones alternativas, pues al final Ediciones Rosetta, la editorial Rosetta de Murcia, se ha atrevido, lo vamos a sacar posiblemente en tres volúmenes, más o menos, no sé si a lo largo de este año, según cómo vaya funcionando las primeras tiradas y demás historias, pero vamos, el trabajo íntegro Cine y Expedientes X saldrá con Ediciones Rosetta dividido en tres volúmenes al menos. Qué interesante. Como decías, tú has dividido lo que es cada película en, por una parte, la parte de ficción, la parte de la película, y por otra parte nos cuentas el caso real también de la película. Sí, normalmente es información prácticamente de carácter público, es decir, yo no soy investigador. Uh-huh. Ni tampoco tengo ningún tipo de determinado de creencia. Es más, en muchas ocasiones me he dado cuenta con el paso de los años que algunas de estas historias que a pies juntillas creíamos en los comienzos, conforme han ido avanzando las investigaciones con el paso de los años, pues muchas de ellas se han desmentido, ¿no? Entonces, uh-huh, también procuro congeniar los dos puntos de vista de cómo empezaron en sus inicios estas investigaciones y cómo se ha demostrado al final del tiempo y de la corrida, cómo ha quedado la cosa, ¿no? De cualquier manera, la parte, digamos, así en plan de investigación es más de divulgación. Entonces, sí. Yo creo que puede resultar un trabajo interesante para todo el que tenga curiosidad, porque como bien decías tú, por los dos aspectos, claro. ¿No? Las dos ramas, la cinematográfica y la misteriosa, donde evidentemente, si está muy metido en el mundo del misterio, tampoco va a encontrar ninguna novedad respecto a lo que ya se sabe sobre cada uno de los casos, por supuesto. Uh-huh. Cuéntanos la anécdota o la contradicción más asombrosa que hayas visto tú entre lo que se cuenta en la película y lo que realmente sucedió en el caso real. Pues la verdad es que hay cosas muy llamativas, sobre todo en el tema de las casas encantadas, porque cuando lo toca Hollywood, salvo en el caso de la final de la escalera, que por lo que leí yo en las reseñas de prensa de Russell Hunter, el guionista de la historia, se acerca prácticamente al 80 o el 90% a lo que se cuenta en la película, lo que le sucedió a él. Uh-huh. Sin embargo, pues en todo esto del expediente Warren y el caso Enfield, pues también comprobando las investigaciones reales y los casos reales con lo que se ha hecho con las películas, pues también se le ha mitificado un poquitín la figura de estos dos personajes, ¿no? De cualquier manera, quizá con el caso real más llamativo que a mí más me ha llegado ha sido el caso de la abducción, que es uno de los temas que se toca en este volumen, sí. De Whitley Strieber, un escritor de narrativa de terror muy importante. No es muy conocido en nuestro país, o al menos no tanto como Stephen King, pero tiene dos obras que todo el mundo conoce porque se han adaptado al cine, que son El Ansia, que forma parte de una trilogía, uh-huh. Y Lobos Humanos, que la novela se llamó El despertar de los lobos, que yo creo que son dos visiones muy peculiares sobre el mundo de la licantropía y del vampirismo. Pero en la película de Oscar Aybar, Platillos Volantes, que a pesar de del drama de la historia, él lo cuenta con un punto de vista tal vez un poco satírico, de humor negro, muy berlanguiano, como suele hacer en casi todas las películas que refleja muy bien también el contexto social de la época en la que se mueven los personajes. Tenemos El gran Vázquez y otras películas, sí. De la Máquina de bailar, creo que es la de estas características, ¿no? Y la verdad es que Platillos Volantes pues tuvo el asesoramiento además de Iker Jiménez y tal, pero bueno, pues es un punto de vista muy peculiar el de Oscar Aybar sobre la historia, pero tampoco contradice mucho el caso real, pero es como manejarla para que no resulte a lo mejor tan impactante, ¿no? Como uh-huh. Se tiende a hacer en Hollywood, por ejemplo, que es para remarcar más todos los aspectos siniestros o terroríficos, sí. De la historia, aunque realmente no haya sido, por ejemplo, así, ¿no? Uh-huh. En esta parte de abducciones hablas de Próspera Muñoz, del caso de Pons Prades, y también hablas de películas como Comunión, y Fuego en el Cielo. ¿Con cuál te quedas de esas dos? Yo me quedo con la de Whitley Strieber, con la de Comunión, aparte de que tiene una banda sonora de Eric Clapton que me encantan los dos. ¿No? Sí. Y la historia en su momento me sorprendió muchísimo, y además gracias al caso de Whitley Strieber es cuando empezó a funcionar, uh-huh. Muy bien, sobre todo ahí en América, el tema de las abducciones y la investigación sobre ellas, que sí. Ya desde los años 50, 60 ya habían empezado a estudiarse, pero vamos, digamos, en plan ya casi serio. Y la de Travis Walton también es muy llamativa. Lo que pasa es que con Travis Walton nos encontramos igual con el caso de Amityville, por lo que me comentabas antes de las diferencias entre la realidad, sí, y la ficción. Sí. Amityville, a fecha de hoy, está casi comprobado al 100% que todo fue un montaje del abogado de Ronald DeFeo con los matrimonios de los Luz, que estaban pasando también un momento económico bastante difícil, y les propuso la artimaña aquella que luego se cuenta en la película, y salían ganando todo, y así hacían pasar a Ronald DeFeo por loco porque oía las voces y demás historias. Pero vamos, que independientemente de esas trazas de falsedad, no invalida para nada ni el contenido de las películas ni de las novelas, que pueden funcionar muy bien como elemento de ocio, de terror, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de Travis Walton, pues estamos tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que en la película sí que también se apunta que posiblemente todo fuera algo manipulado, ya. ¿No? Porque uh-huh. Al final Travis Walton se ha ido más o menos ganando la vida con todas las declaraciones que ha ido haciendo, sus canales de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que constancia real de que nunca la hay, de hecho, ¿no? Porque siempre es, pero todo apunta y se apunta en la película que fue un montaje de todos los amigos para eso. Continuamos avanzando en el libro y, Miguel Ángel, nos encontramos con un apartado que dedicas a las desapariciones y apariciones misteriosas, y en ella pues hablas de varios casos, entre ellos del experimento Filadelfia, otra película mítica, y también basada supuestamente en un caso real. Cuéntanos un poquito. Pues lo del experimento Filadelfia, así como otros casos curiosamente del tipo de las desapariciones misteriosas, o normalmente son fruto de determinadas leyendas urbanas, uh-huh, o de determinadas historias, como el caso del picnic en Hanging Rock, sí, o algunos relatos de Ambrose Bierce, que se han ido transmitiendo como si fueran casos más o menos reales. Sí. Evidentemente el Eldritch sí que existió, de hecho lo creo que lo tiene la Armada griega, se lo compró a los Estados Unidos y lo tiene en el desguace y demás historias, uh-huh, y algún tipo de experimento o de intento de experimento se haría, pero todo lo que rodea a ello creo que es más fruto de la imaginación, conforme he podido ir colegiendo en distintas fuentes de Charles Berlitz, ¿no?, que fue el difusor de la historia, igual que hizo con lo del Triángulo de las Bermudas, que también tiene sus puntos oscuros, ¿no? Uh-huh. Bueno, también en este libro hablas de zombies, tocas varias películas también que tocan este motivo, que además ahora está muy de moda, ¿no?, con The Walking Dead, con la serie famosa. Bueno, están de moda por muchas cosas, porque tienen hasta distintas líneas editoriales donde hasta se plagian clásicos de la literatura universal en clave zombie, como aquí en España tenemos El Lazarillo Z o Orgullo y Prejuicio Zombies. ¿Qué me etcétera, dices? ¿No? Esto sí, no sí, lo sabía, sí. No me digas. Sí, sí, es que el boom de la zombificación, yo creo que es un boom más bien sociológico, ¿no? Madre Estamos mía. Viviendo en una sociedad en la que todo el mundo se comporta prácticamente no como un muerto viviente, sino como un zombie, uh-huh, y eso se ha trasladado, digamos, como si hiciéramos un poco de sociología del arte, como hizo Hipólito Taine, a estas ramas del ocio y del arte en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el influjo que tiene el tema de la zombificación, y hay que distinguir del de los muertos vivientes, por supuesto. Claro. Y la película más impactante de estas características en cuanto al pozo de realidad que tiene es la investigación que llevó a cabo Wade Davis, contratado por un etnobotánico que fue contratado por un laboratorio farmacéutico para ir allí a buscar el famoso polvo este de la tetrodotoxina y del pez globo y todo eso que te utilizan allí supuestamente los bokor para transformarte en zombie. Uh-huh. Y bueno, sí que recogió bastantes cosas, bastantes muestras y tal y cual, que luego se comprobó que cada una por su cuenta igual no podían tener ese efecto, pero a lo mejor todas mezcladas. Sí, y él escribió un libro que se llama El Enigma Zombie, que es como se tradujo aquí en castellano por Martínez Roca, la editorial Martínez Roca, y es el que le sirve de inspiración. Claro que evidentemente la película está muy cambiada y todo respecto a las experiencias que... Pero el libro es muy interesante además, uh-huh, que es la película La Serpiente y el Arcoíris de Wes Craven, el padre de Freddy Krueger. Uh-huh. Qué buena, me encantó a mí esa película. Sí, sí, sí. Pasamos a hablar de la Ouija. Bueno, tablero de la muerte, tablero maldito y un tablero que da mucho yuyu a mucha gente. ¿Con cuál de todas las películas que has visto relacionados con la Ouija te quedarías, Miguel Ángel? Pues mira, aquí hay una ambivalencia, porque todos sabemos que el buen uso de una cosa o el mal uso es lo que hace que sea, claro, y valga la redundancia, bueno o malo, ¿no? Claro. En el caso del tema Ouija, es uno de esos casos en los que evidentemente hay muy pocos casos, uh-huh, reales que puedan haber inspirado películas, pero hay una historia que sucedió en México, que es la famosa historia de la casa o del rancho Cañitas, uh-huh, que todos los participantes en aquella sesión luego fueron pereciendo en extrañas circunstancias. Y luego tenemos la vertiente buena, que es la que utiliza el doctor, que interpreta a Robin Williams, que nunca me acuerdo del nombre de este pobre hombre que ya falleció, en Despertares, que, uh-huh, utilizaba la Ouija para comunicarse con estos personajes que tenían, que estaban como el personaje de Robert De Niro, ¿no? Uh-huh. Para acceder, digamos, un al poquitín subconsciente, al subconsciente, sí, de estas personas, intentar ayudarlos a que despertaran, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Gran película también, madre mía. La verdad sí, es que sí. Estamos disfrutando. Mira que yo estoy hablando varias veces de en distintos programas de entrevistas del personaje y no soy capaz nunca de acordarme del nombre. De recordar el nombre. Bueno, no pasa nada. Es una excusa más para volverla a ver. Así que vamos ya a terminar la entrevista, Miguel Ángel. Pero bueno, todavía quedan dentro de tu libro un montón de temas por tratar, como por ejemplo hablas de intraterrenos, de universos paralelos, de la conspiración lunar, incluso de los círculos de la cosecha. Bueno, yo, mira, ahora mismo viendo esto, lo de los círculos de la cosecha, me viene a la cabeza la película esta interpretada por Mel Gibson. Sí, Señales. Señales, exacto. Es la única película más o menos importante, además que toca uno de los aspectos de la investigación sobre los círculos de la cosecha, que es el que sean realizados por entidades alienígenas y demás, ¿no? ¿Qué te pareció esta película a ti? A mí me gustó mucho. No me gustó por el tema tanto paranormal como por el hecho de que es una película que habla sobre la pérdida y la recuperación de la fe, ¿no? Sí. Porque sí, las películas de Shyamalan tienen muchas lecturas y él utiliza simplemente el contexto de un género determinado, como es el fantástico, para disertar sobre eso, ¿no? Sí, como te decía, hay gente que, viendo esta película, me he encontrado con gente pues muy dispar, ¿no?, a la hora de criticarla. Hay gente que le ha gustado muchísimo y hay gente que se quedó fría, vamos, viéndola. Entonces, mira, hay una anécdota que cuento en el libro y es que la inspiración para esta película parte de un caso que es el de los seres de la granja de Hopkinsville en los Estados Unidos, de los seres de Kelly, que es como una familia de granjeros durante una noche vieron asolada su granja por una serie de extrañas entidades alienígenas muy parecidas a los gremlins y cosas de estas, que es la que también le sirvió de inspiración a Steven Spielberg, aunque luego optó por dulcificar un poco más la historia para E.T. Ah, la película de E.T., la idea del argumento también estaba inspirada de partida por ese caso. Vaya, qué curioso. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, Miguel Ángel. Y vosotros, misteriosos, ya sabéis, Cine y Expediente X de la editorial Rosetta y escrito por Miguel Ángel Plana Fernández. Miguel Ángel, estamos ya esperando el segundo tomo, ¿eh? Sí, el primero se puede adquirir de momento en la tienda Rosebud aquí en Valencia. Sí. Creo que quedaban todavía dos o tres ejemplares. Y en a las grandes superficies, Corte Inglés, Fnac, País Valencia, etcétera, ya sabes que el tema de la distribución siempre va un poco más lento, tienen que darlos de alta, comprobar lo del ISBN y todo esto. Claro. Y esta semana, a lo largo de esta semana, me confirmaba la editorial, porque algunos familiares y amigos habían ido al Corte Inglés y se habían dicho que todavía no había entrado, que a lo largo de esta semana el libro se dará ya de alta en estas tiendas, con lo cual sí que se puede encargar, pero físicamente a lo mejor tarda todavía en estar. Vale, ¿y online se puede adquirir? Se puede pedir directamente a la editorial. Ajá, perfecto. A la página web de la editorial pedirlo directamente. Muy bien. Miguel Ángel, como siempre ha sido un placer el tenerte en el programa. Que sepas que te escuchamos, en La Puerta Secreta. Y bueno, hasta cuando tú quieras. Muy bien, muy agradecido. Un beso. Un beso. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Nos encontramos ya en la actualidad y ya estamos acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así: la NASA propone un escudo magnético gigante en Marte para hacerlo habitable. Así es, Nuria. Los científicos creen que hace aproximadamente 4.200 millones de años, Marte perdió repentinamente su campo magnético, lo que causó que la atmósfera se perdiera poco a poco en el espacio. En 500 millones de años, el planeta rojo pasó de ser cálido y húmedo a convertirse en un lugar frío y árido, tal como es hoy día. donde las futuras misiones humanas que se atrevan a llegar hasta allí en la década de 2030 podrían sufrir por la exposición a la intensa radiación y el riesgo de asfixia. Ahora bien, aunque suene a ciencia ficción, la NASA ha presentado una propuesta muy ambiciosa. En un encuentro organizado en Washington por la División de Ciencias Planetarias, los investigadores propusieron ante colegas de todo el mundo desplegar un escudo de dipolo magnético en el punto de Lagrange L1 de Marte, un punto en el espacio entre el planeta y el Sol en el que un objeto podría quedar estacionario. Así se podría formar una potente magnetosfera artificial que abarcaría todo el planeta, protegiéndolo del viento solar y la radiación, y permitiendo que la atmósfera de Marte se restaure con el paso del tiempo como si fuera de forma natural, entre comillas, por supuesto. Claro, claro. De funcionar el plan, convertiría al planeta en un mundo mucho más parecido al nuestro, con agua de nuevo fluyendo por su superficie, lo que facilitaría el bienestar y la seguridad de los astronautas. Bueno, qué interesante esto. La verdad es que son conceptos que se nos escapan, claro, a nosotros, al ciudadano de a pie, pero desde luego, bueno, suena muy bien. A ver qué es lo que pasa. Vamos con la siguiente noticia que nos traes esta noche y dice así. Dos científicos guardan una película de 1895 en una molécula de ADN. Así es, Nuria. Nuevamente la realidad supera la ficción. Y tanto. Uh-huh. Los genetistas Yaniv Erlich y Dina Zielinski han cogido una versión digital del film llegada de un tren a la estación de la ciudad, que es la primera película hecha por los hermanos Lumière, tras patentar el cinematógrafo en 1895. Sí. Tiene una duración de 50 segundos y la han metido en una carpeta de su ordenador, junto a un virus informático, un sistema operativo completo, una tarjeta de regalo de $50 para comprar en internet, vaya, un texto del matemático Claude Shannon y una placa como las enviadas en las ondas espaciales Pioneer 10 y Pioneer 11, con mensajes simbólicos por si se cruzaban con una civilización extraterrestre. Uh-huh. La carpeta comprimida ocupaba apenas 2 megabytes porque utilizaron su nuevo método bautizado Fuente de ADN, donde su algoritmo convierte los unos y los ceros del clásico código binario de los ordenadores en las cuatro letras que componen el ADN, A, G, C y T, con una precisión sin precedentes. Los científicos enviaron el texto generado desde la Universidad de Columbia, Nueva York, a San Francisco, a la empresa de biología sintética Twist Bioscience, que por $7,000 convirtió el código en moléculas de ADN. De vuelta a Nueva York, los investigadores leyeron este ADN por otros $2,000 con máquinas de secuenciación de última generación y convirtieron de nuevo el código genético en unos y ceros y pudieron volver a ver llegada de un tren a la estación de la ciudad y recuperaron todos sus archivos con cero errores, según publican en un estudio, y esperan que los costes económicos se desplomen en el futuro, porque es bastante elevado por lo que pudimos ver. Uh-huh. En su opinión, el ADN es un soporte ideal de almacenamiento, ya que es ultra compacto y se puede multiplicar de manera ilimitada. Además, según un comunicado de la Universidad de Columbia, el ADN puede durar cientos de miles de años si se mantiene en un lugar fresco y seco, como demuestra la reciente recuperación de ADN de los huesos de un ancestro humano de 430.000 años hallados en una cueva en España. Bueno, impresionante. Como decías, la realidad supera la ficción muchas veces y esta es una de ellas, María. Impresionantes las noticias que nos traes siempre, cada programa aquí a Canal del Misterio. Y antes de marcharte, como siempre, María, pues danos una vía de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn. Perfecto. Pues hasta la próxima, María. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Avanzamos en el programa de esta noche y lo hacemos escuchando un relato de esos que tanto, tanto, tanto nos gusta, de esos que nos dejan los pelos de punta. El relato se titula The Face, la cara en castellano, y viene por supuesto de la voz de nuestro compañero José Vicente García. ¡Qué gran voz, ¿verdad? Bueno, no vamos a perder más tiempo y vamos a escuchar The Face. Esta historia comenzó como un simple rumor, una manera de hacer que las personas no se acomplejaran de sí mismas, pero después de tantos reportajes, ya no se cree que sea solo una leyenda. Yo mismo lo he confirmado. Mi nombre es John Hoffman, y hace unas semanas me he mudado a una casa cerca del bosque. Los primeros días fueron tranquilos y relajantes, pero luego todo cambió. Sentía sollozos todo el tiempo. Sollozos provenientes de una habitación de la planta de arriba. Decidí restarle importancia y seguí con mi vida hasta que un día, navegando en mi ordenador, busqué información acerca de la villa donde estaba viviendo en aquel momento. No encontré nada relevante, solo unas cuantas fotografías y vídeos que no llamaron mi atención. Fue entonces cuando encontré una página que se titulaba Ábreme, y rindiéndome a la curiosidad, la abrí. Era una página en blanco con un enlace en el medio. Otra vez la curiosidad pudo conmigo, así que hice clic en el link. Se trataba de un vídeo titulado The Face. Me coloqué mis auriculares y subí el volumen. Tal vez esto me entregaría respuestas acerca de los llantos que escuchaba. Pude ver una chica de unos 12 años mirándose al espejo, llorando y peinándose. Tenía una melena rubia larga y una cara de muñeca con brillantes ojos azules. Quedé muy sorprendido porque el cuarto era muy parecido a la habitación de donde provenían los sollozos. Una suave voz me sacó de mis pensamientos. Ella estaba hablando. Ellos no tienen razón. Soy hermosa. ¿Por eso me odian? ¿Por eso no merezco vivir? Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras. Estaba por cerrar el enlace hasta que la voz volvió a hablar. Yo solo quería que supieran que son hermosos igual que yo, pero no podían superar mi belleza. El llanto aumentó su fuerza y la chica sacó un cuchillo de uno de los cajones de su tocador. Estaba tan concentrado en el vídeo que no podía cerrarlo. Quería terminar de verlo. La chica se acercó a su cama y sacó de entre las sábanas una caja de cartón, abriéndola y sonriendo sin dejar que las lágrimas dejaran de caer de su rostro. Pero ahora puedo embellecerlos y convertir sus rostros en obras de arte. Sentí náuseas al ver cómo removía de la caja las cabezas de lo que se suponía eran sus padres y amigos. Agarró el cuchillo y con cuidado extrajo la piel de sus caras, guardándolas en una cajita musical que tenía a su lado. Dijeron que sus caras eran horribles. Yo podría haberles hecho hermosos, pero como son unos ingratos, no se merecen que les haga igual de bella que yo. Así que tengo una idea mejor. Después de decir eso, tomó el mismo cuchillo y se puso frente al espejo de su tocador, pasando tranquilamente el arma por delante de su frente y hasta su barbilla, quitándose la piel en el proceso. Quise cerrar el enlace. No quería verlo más, no podía verlo más, pero me fue imposible salir. Miré lo que quedaba del vídeo, viendo cómo la chica agarraba las pieles y se las colocaba en la cara, sonriendo con cada cambio de rostro que veía. Se me fue el aliento cuando escuché las últimas palabras antes de que el vídeo terminase. Aún hay más caras para volverme perfecta. Y entonces, el ordenador se apagó al igual que la luz. Sin darme cuenta, se me había hecho de noche, por lo que no podía ver absolutamente nada. Unos sollozos me helaron los huesos. Eran los mismos sollozos de la habitación, los mismos sollozos que los de la chica del vídeo. Asustado, corrí en busca de algo que pudiera iluminar la habitación, pero no encontré nada. Oí pasos y risas desde la escalera que se mezclaban con el incesante llanto que me ponía los pelos de punta. Tropecé y sentí como si un vestido rozara mi cara. Miré hacia todos los lados sin ver nada, por lo que, gateando, decidí irme al baño, encerrándome allí y buscando mi teléfono para llamar a la policía. Alguien estaba en mi casa seguro, y eso no me gustaba nada, y la desesperación empezaba a apoderarse de mí. Así que comencé a gritar, esperando por lo menos que los vecinos me escucharan y vinieran a socorrerme, pero nada. Los maté a todos. Solo me faltas tú. Era la misma voz dulce de la niña del vídeo. Me intenté convencer de que estaba alucinando, de que no podía ser real. Todo tenía que ser una simple pesadilla. Fue entonces cuando toqué la figura de mi linterna. La encendí de inmediato, pero no logré ver nada. Suspiré con alivio parándome y abriendo la puerta para ir a mi habitación. Tal vez una buena siesta me ayudaría a olvidar todo ese horrible vídeo. ¿Te olvidaste de mirar ahí detrás? Grité y corrí lo más rápido que pude hacia mi habitación y ahí me encerré seguro de que nada era una pesadilla, de que todo era real. Vi una hoja y un marcador azul. Estaba muy asustado y sabía que eso me mataría. Si estás leyendo esto, ya debo estar muerto, con mi cuerpo bañado en sangre y sin rostro. Solo puedo dejar estas letras antes de morir para que el mundo tenga una advertencia. Ella utiliza las caras de sus víctimas. Por eso te será muy difícil reconocerla. Podría ser un día tu madre, otro tu hermana o tu mejor amigo. Cada vez que te insultas constantemente con respecto a tu apariencia, la invocas. Es como darle el permiso para embellecerte. No esperes que aparezca al instante. Le gusta jugar con sus presas. Le encanta ver el sufrimiento de sus víctimas antes de asesinarlas, por lo que podría tardar meses o incluso años en terminar con tu vida. Pero cuanto más se prolongue, más horrible será tu muerte. Estas son mis últimas palabras. Ella ya ha roto la puerta. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Lo insólito en Canal del Misterio. Después de haber hablado largo y tendido sobre cine y misterio con Miguel Ángel Villaplana, continuamos con este maravilloso arte, el cine, y lo hacemos con una gran película, un film que a día de hoy todo el que presuma de gustarle el cine tiene que haber visto, el cine y el misterio, ¿eh? Y si no lo ha hecho todavía, desde luego, por favor, que lo haga ya, porque es un clásico. Hablo de la película La Profecía, catalogada como película maldita, además, y no por las muertes que ocurrieron en el rodaje, sino porque ocurrieron muchas desgracias antes y después del rodaje. Vamos a indagar en los sucesos que ocurrieron en este proceso de rodaje de la película y vamos a hacerlo, claro, de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Cuéntanos, qué gran película, La Profecía. Preciosa. Yo la he visto hace poco y la recomiendo al que no la haya visto porque es un clásico, como tú has dicho, y es muy bonita. Bueno, muy misteriosa. Sí, sí, desde luego. Y eso que, como he dicho, no se produjeron muertes entre los protagonistas durante la filmación de la película. No, no se produjeron muertes durante el rodaje, pero a pesar de todo sucedieron muchos infortunios, accidentes que podemos decir que son de dudosa casualidad, Nuria. Vaya. Algunos de ellos sí terminaron de manera trágica. La película estuvo rodada de polémica desde el principio y uno de los que se oponía a ella era el Vaticano, por supuesto, quien aseguraba que se hacía simplemente con fines consumistas y económicos, en pocas palabras, para generar morbo y dinero. ¿Qué tal si nos haces una ficha técnica de la película, Aluriel? Claro que sí. La Profecía, de Omen, en inglés, se rodó en 1976, dirigida por Richard Donner y escrita por David Salzer. Cuenta, como su propio nombre indica, una profecía que tiene que ver con la llegada del anticristo. En ella, un matrimonio acomodado, los Thorpe de Estados Unidos, quieren tener un hijo, pero desgraciadamente la mujer, Kathy Thorpe, da luz a un bebé muerto. Su esposo, Robert, la estrella Gregory Peck, oculta la verdad a su mujer y adopta a Damien, un niño huérfano, y la madre no sabe nada de esto. Poco a poco, las evidencias comienzan a indicar la maldad innata del pequeño, hasta que su padre descubre que su propio hijo no murió en el parto, sino que fue asesinado para que Damien ocupara su lugar, y la verdadera madre del niño era un coyote. Este niño realmente encarna al anticristo y su nombre es Damien. Cuéntanos, Aluriel, ¿cómo y cuándo comienzan estos extraños accidentes? Pues empiezan antes del rodaje, un año antes concretamente, Nuria. Empiezan con una tragedia que no podemos corroborar que fuera por la maldición de la película. El hijo mayor del actor Gregory Peck, protagonista de la película, e hijo de su primera mujer, la finlandesa Greta Connell, se suicidó pegándose un tiro en la sien, después de un comportamiento que solo se podría calificar de autodestructivo. Era un destacado atleta y un chico tranquilo y afable, sin embargo, con los años fue resintiendo la fama de su padre. Quiso ser actor, pero se resistía a ser contratado en condición de hijo de. Inició la carrera como reportero y locutor de televisión y consiguió un empleo de corresponsal en Santa Bárbara. Pero la depresión arrastrada de sus fracasos anteriores y el enorme estrés que le producía su trabajo le condujo a terminar con su vida cuando solo tenía 30 años. A otro de sus hijos, también de Gregory Peck, Anthony, casi le ocurre lo mismo. Vaya. Por otro lado, Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, visitó a Richard Donner, el director de la película, durante el rodaje para advertirle de los posibles peligros en el rodaje de la cinta. Le pidió que suspendiera su realización, ya que la muerte rondaba el proyecto, pero el director no le hizo caso y siguió el rodaje. Durante un viaje en avión que realizó parte del equipo de rodaje desde Estados Unidos a Inglaterra, donde volaba también el protagonista Gregory Peck, fue alcanzado por un rayo. Gracias a una serie de maniobras que realizaron los pilotos, pudieron controlar el avión, no se estrellaron de milagro. Curiosamente, en otro vuelo, donde viajaba otra parte del equipo técnico junto con el productor ejecutivo de la cinta, Maeve Neufeld, sufrió un accidente similar. El avión también fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo. ¿Una coincidencia? No lo sabemos, solo que puso en alerta a todo el equipo de rodaje y producción. El productor del film, Harvey Benatz, sufrió casi al mismo tiempo un extraño incidente durante el rodaje de la película en Roma, cuando casi es alcanzado por un rayo, otra vez un rayo. Y hay más, Nuria. El restaurante inglés donde Gregory Peck y Maeve Neufeld, el productor ejecutivo, solían cenar habitualmente en Londres, fue justamente el lugar donde el grupo terrorista IRA puso una bomba causando una gran explosión. Afortunadamente no pasó mayores porque pudo desalojarse a tiempo y la bomba fue desactivada. Vaya. Un posterior atentado también ocurriría en el mismo hotel donde se hospedaban. El director dijo que era una racha de mala suerte, no creía que fuera una maldición y siguió rodando. Días después, el director contrató un avión para tomar fotografías aéreas de Israel. Pues bien, la compañía aérea cambió el avión que tenía contratado el director de la película por otro avión. Cuestiones de logística, dijeron. Este primer avión se llevó a pista para utilizarlo como vuelo comercial donde subieron muchos pasajeros e irían a su destino correspondiente. Pero durante el despegue tuvo un fallo del que desconocemos su causa a día de hoy e hizo que se estrellara, muriendo en el accidente todos los ocupantes que iban en él. Una vez finalizado el rodaje de la película, de vuelta en el avión en el que iba todo el equipo de producción, de nuevo los pilotos tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Terranova debido a la formación de un tifón, llevando a bordo el negativo de la película. Pensaron que nunca saldrían del avión con vida. ¿Qué sabe usted de mi hijo? Lo sé todo. ¿Y qué es todo? Vi a su madre. Vio a mi esposa. Vi a su madre. Está hablando de mi esposa. ¡De su madre, señor Thorne! ¿Quiere hacerme chantaje? ¡Ahora se lo veo! ¿Qué es lo que tiene que decir? ¡Su madre! ¿Le ocurre algo, señor? Le encontré extraño y avisé a seguridad. Acompaña a esta persona fuera de aquí. Vámonos. Acepte a Cristo, señor. Todos los días. Reciba la comunión. Hay también algunas curiosas anécdotas relacionadas con los animales que salen en la película, ¿verdad, Aluriel? Sí, así es, Nuria. Los perros de la raza Rottweiler que salían en la película estaban entrenados y adiestrados para las órdenes que les mandaran en la misma. Pero nada más llegaron al set de grabación, empezaron a ponerse nerviosos, inquietos. Algunos perdieron el control y durante el rodaje atacaron a su adiestrador, al que tuvieron que llevar al hospital con suma urgencia. Tras el estreno del film, la popularidad de los Rottweiler aumentó en Estados Unidos. Tanto fue así que se vio reflejada exclusivamente en la venta de perros de esta raza. Otra desgracia fue la de un especialista del zoológico que cuidaba de los leones. Esta persona comentó que mientras rodaban la película, los animales se encontraban muy nerviosos. Al día siguiente, esta misma persona que cuidaba de los leones murió devorado por ellos. Nadie sabe qué sucedió exactamente, pero se sospecha que alguien o algo habría olvidado cerrar la jaula de los leones o la habrían dejado abierta adrede durante la noche. Bueno, pero es que esto no es solamente lo que les ocurre. A algunos miembros del equipo también les suceden más cosas, ¿no? Así es, Nuria. La maldición de la profecía pareció perseguir a algunos miembros del rodaje una vez que el mismo había terminado. Sí, sí. Dos de los miembros del set encargado de los efectos especiales fueron contratados para trabajar en otra película, Un puente lejano, en 1977. Uno de ellos fue el especialista contratado en la profecía para hacer un doble en escenas peligrosas. Mientras rodaba Un puente lejano, tenía que realizar un sencillo y rutinario trabajo, saltar desde un tejado a una bolsa de aire. Sin embargo, algo salió mal durante el salto y cayó en un momento no programado. Se había precipitado demasiado pronto. Terminó lesionado en el hospital, sin mayores consecuencias, no fue demasiado grave. Pero cuando despertó, aseguró que había sentido como si alguien le hubiera empujado. Hay una escena particularmente fuerte en la película, donde se ve la decapitación de una persona, de David Warner, el fotógrafo. Según va haciendo las fotografías, en cada una de estas, señala la muerte de los que fotografía y advierte a Robert, el padre de Damien, de la naturaleza perversa de su hijo. Dicha escena quedó a cargo, como no, del jefe de efectos especiales, John Richardson. Pues el viernes 13 de agosto de 1976, justamente John Richardson se encontraba viajando junto a su asistente Liz Moore en una carretera de Holanda, cuando sufrieron un accidente de tráfico mortal en el que perdió el control del coche y dio varias vueltas. Liz Moore murió decapitada y cortada por la mitad cuando la rueda delantera atravesó el chasis y se hundió en el asiento del copiloto. Algunos vieron en esta muerte una macabra similitud o parecido con la muerte de David Warner, decapitado por una luna de cristal, una gran luna de cristal, que justamente John Richardson diseñó para la profecía. Para dar más morbo a la historia, dicen que en el lugar del accidente se encontraba un cartel que señalaba que Richardson y Moore se encontraban exactamente a 66,6 kilómetros de una localidad llamada Omen. Debe hacerse en lugar sagrado, en una iglesia. Su sangre debe derramarse en el altar de Dios. Este primer cuchillo es muy importante. Extingue la vida física y forma el centro de la cruz. Los siguientes extinguen la vida espiritual y deben irradiarse hacia afuera. Así. Ese niño no es humano, señor Thorne. no se equivoque. ¿Existe la prueba? Efectivamente. Existe. Lleva una marca. 3 6. Según la Biblia, la tienen los apóstoles de Satán. Él no la lleva. Debe llevarla. Yo le he bañado. Conozco cada centímetro de su cuerpo. Si no está visible en el cuerpo, estará debajo del pelo. Córteselo. ¿Y qué se sabe del niño de la película, del protagonista, Luriel? Porque yo recuerdo esa cara que tenía de niño malvado, que era aterradora, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero mira, Harvey Stephens fue el elegido para el papel con tan solo 4 años y para un gran papel. Desde luego. Nada menos que para interpretar la encarnación del mal, ¿no? Uh-huh. Para el papel tuvo que tintarse el pelo, porque lo tenía rubio, de negro, para dar más la cara más siniestra, por así decirlo. Sí, sí. Su frialdad y la manera en que se regocijaba cuando miraba las terribles cosas que le ocurrían a las personas de su alrededor le valieron para ser nominado a Globo de Oro como mejor actor debutante, galardón que sin embargo no se llevó a Nuria. Uh-huh. Contrario a lo que se pueda pensar, las personas puedan pensar, el rodaje no supuso un trauma para el niño, quien en una reciente entrevista afirmó que al ser tan pequeño no se daba cuenta de las cosas. Harvey no actuó en las 2 secuelas posteriores de La Profecía, ya que cuando se rodó La Profecía 2 aparece un niño de 3 años y Stephens tan solo tenía 8 en aquel momento. Y en La Profecía 3 ya muestra un anticristo adulto. Uh-huh. El siguiente trabajo que realizó el pequeño fue en la película Gawain Shabazz en 1980, protagonizada por David Carradine, y después de esto el niño se alejó completamente del mundo de los focos y de las cámaras. Hoy es un hombre tranquilo, padre de familia, de 47 años. El actor trabajó como inversor en bolsa en su país y poco más tarde realizó diversos trabajos como promotor inmobiliario, pero no ha tenido una vida marcada ni nada. Uh-huh. Bueno, nos alegramos, por lo menos, sí. Porque sí. La verdad es que todo lo que nos has contado que ha ocurrido alrededor de esta película, bueno, la verdad es que es mucho, ¿eh, Aluriel? Como para no llamarla maldita, Nuria. Sí, desde luego llama la atención que tantos sucesos extraños, tantas coincidencias, casualidades, no sé, se den alrededor de esta película, del rodaje, del equipo, de la misma, no sé, muy extraño, la verdad. Y varias muertes, Nuria. Claro, también. Claro. Lo dejamos ahí, como siempre. Sí. ¿Tendrá algo que ver? ¿No tendrá nada que ver? Bueno, ahí lo dejamos, un misterio más. El misterio está servido, como siempre decimos. Está en el aire. También. Aluriel, antes de irte, ¿tus vías de contacto? Sí, pueden enviar un correo a Canal del Misterio, un email, o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter y me encuentran fácilmente. Perfecto, pues hasta la próxima, compañera. Muchas gracias, Dulces Luna. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya disfrutando de los casi últimos minutos del programa de esta noche y ya en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los amigos. Y sí, disfrutando de los últimos minutitos de un programa que ha estado muy chulo, ¿eh? La verdad es que sí. Además, es que a nosotros con lo que nos gusta el cine y el misterio, vaya mezcla, ¿eh? Hombre, es que imagínate, de por sí ya el cine en sí mismo es un misterio, ¿verdad? Toda la magia que encierra. Sí. Y luego, claro, cuando combinas las dos cosas y el cine te proyecta ese misterio que está en la vida, bueno, ¿qué de películas hemos disfrutado sí. Relacionadas con el misterio? a todos los niveles. Sí, realmente ha sido muy, muy interesante. Y esas escenas que se te quedan para toda la vida grabadas en la memoria, Juan, como la escena de al final de la escalera, cuando baja la pelotita por la escalera. Por ejemplo, por ejemplo, sí. A mí se me quedó muy grabada en ¿Quién puede matar a un niño? Sí. De Serrador. Sí. Esa imagen del pueblo ahí casi, bueno, casi no, desierto completamente, y el grupo de niños, sí. A mí esa imagen, fíjate, diría una vulgaridad, pero bueno, me asusta. Me asusta mucho, sí. O la típica, de verdad, es mágico. O la típica de la protagonista de la película de Hitchcock, Psicosis, sí. ¿No? Cuando está en la bañera y wow. Ese cuchillo cuando aparece, ese sonido, ¡quín! Exacto, y que la has visto 40.000 veces y las 40.000 veces la sensación se mantiene. Eso sí. Es magia, ¿eh? Porque maravilloso, no debe ser fácil, sí. Lograrlo. Maravilloso el mundo del cine, desde luego. Totalmente. Como bien decías, Juan, es mágico, es mágico. Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene, Juan. Venga, a por el consejo. Muy bien, pues Nuria, amigos, esta semana el consejo pone el acento, pone la mirada en el tema trabajo. Uh-huh. Aquí tenemos un 8 de oros y nos habla del trabajo sobre todo más material, más físico, el trabajo en el sentido más literal, menos quizás que en el espiritual o en el emocional, ¿no? Sí. Esta semana vamos a tener que hacernos responsable de esa carta cada uno en la manera en que le encarte, valga la redundancia. Porque puede ser que de repente se te active el trabajo, estabas esperando y te llega, pues ponte las pilas a por él. Puede ser que hayas estado un poco adormecido en el trabajo y te están dando un toque, cultívalo, uh-huh. Cuídalo. Uh-huh. Puede ser que nos estemos sobrepasando, que nos estemos sobrecargando cuando se traba. O sea, hay que poner un poco la balanza y ver qué enfoque de la carta nos es más apropiado a cada uno de nosotros, ¿no? Pero esta semana, tema trabajo, incluso el ambiente dentro del trabajo, también puede estar haciendo referencia ahí, a eso, a evitar las tensiones o a estar un poco prevenidos de que pueden haber tensiones en el entorno del trabajo. Todo lo que tiene que ver con el tema trabajo, con el tema laboral esta semana, hay que tenerlo muy, muy presente y mirar muy bien antes de dar pasos o calibrar muy bien antes de hacer según qué cosas y reflexionar sobre qué relación tenemos nosotros con el trabajo. Uh-huh. Lo dicho, si estamos un poco pasotas o si por el contrario nos estamos llevando mucho trabajo a casa, etcétera, ¿vale? El trabajo esta semana es muy importante. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos tu consejo, ya hemos escuchado el consejo de tus sabias cartas, Juan. Uh-huh. Y como siempre, antes de marcharte, pues danos todas tus vías de contacto para todos aquellos que quieran hacerte una consulta, quieran preguntarte algo, puedan hacerlo. Claro que sí, en todas las redes sociales nos pueden localizar como Faro Tarot y también nos pueden llamar al teléfono 605-337-291 o si lo prefieren, pues un correo electrónico con cualquier duda o lo que se les ofrezca a farotarot@gmail.com. Perfecto, pues hasta la semana que viene, Juan. Hasta la semana que viene y a vigilar el trabajo todos, ¿eh? Ahí estaremos. Un beso, Nuria. Un beso. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. Como siempre, gracias por haber estado ahí y os dejo con la frase de la semana. Es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido, dijo la razón. Inténtalo, susurró el corazón. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.